Estamos con Oscar, Oscar Ciancio, y Oscar nos quiere hacer una invitación, quiere invitar a todos los que están acá a una actividad que ahora nos va a contar de qué se trata. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos desaparecidos en dictaduras cívicos militares, tenemos desaparecidos en democracia, pero también tenemos desaparecidos sociales de todas las épocas que siguen desapareciendo aún hoy, y si no hacemos algo, van a seguir desapareciendo, y que es los desaparecidos de los manicomios. Yo vengo de uno de esos lugares, que es el Frente de Artistas del Borda, espacio a donde siguen desapareciendo personas, a pesar de tener, en este momento, voy a mostrar, a pesar de que hay una ley de salud mental que está promulgada, nacional, que está reglamentada, pero que no hay dispositivos para que esta gente sea atendida, y en estos espacios sigue muriendo gente. Yo quería, antes de invitarlos a la actividad, hablar un poco de lo que escuché en la charla de recién. Venía pensando, cuando venía para acá, en esto de cuando nos hablan de unidad y nos hablan de unión. Yo creo que la unidad podemos pensarla, pero la unidad la podemos pensar como una lucha por la vida y una lucha por los derechos humanos. Esa sería la unión, o la unidad, perdón. La unidad como un único pensamiento. La unión sería la unión de todos nosotros en las distintas luchas. Por eso lo que queremos convocar ahora, para ser breve, a que vengan a participar de lo que llamamos la Red de Arte Correo en Salud Mental. Estamos haciendo trabajo para lo que es la muestra del cordel. Este espacio en este momento lo integran Voces de los Muros del Frente de Artistas del Borda, Desheredados de la Razón del Melchor Romero, la Sala G del Melchor Romero, Ático Cooperativa de Salud Mental dirigida por Alfredo Grande, Frente de Artistas del Borda dirigida por Alberto Saba, Casa de la Poesía de Jacobo Finkman, que también está fundada y dirigida por Alfredo Grande y Vicente Cito Lema. Venimos a hacer una actividad donde les pedimos que todos ustedes vengan a dibujar y a escribir lo que quieran expresar con respecto a lo que fue, lo que pasó con Luciano Arruga. Esta muestra nosotros la vamos a hacer circular por el país, y después la idea es que todo este material sea entregado en manos de la mamá y de la hermana de Luciano. Así que los espero que vengan a trabajar, e insisto con esto, que no nos vendan castillos de arena. La unión está en la lucha por la vida y los derechos humanos, pero cuando digo la lucha, no digo el discurso, digo el hacer, y el hacer esto que estamos haciendo hoy. Así que los invito a que vengan a dibujar y a escribir arte, lucha y resistencia siempre. Gracias.